pacas, los kilos, los tickets, después coroné. Estoy como Tony Montana, el Pacino, Scarface. No nos tenían confianza y subimos el nivel. Las disqueras que siempre me llaman, estoy empezando a renacer. Estamos subiendo los niveles. La ropa importada, edición limitada, y con tres gatas malas en Mercedes. Estoy viviendo como un rockstar. Estoy enamorado de los papeles. Del estudio al barrio, del barrio al estadio. Ya no existe nada que nos frene. Ahora salimos en la tele. Ahora contamos los cienes. Estoy dividiendo los bienes. MDB, que todos se enteren. Estamos demoliendo hoteles. Mi banda encendida a pasar estilo. Yo gané, por eso es que les duele. Los ángeles aman conmigo. Sin corona coroné, silbando bajo gané. Visionario se me ve. Traigan los binoculares, la salsa que corre por los capilares. Prendemos los casos con himnos mundiales. 9 cifras por tiendas digitales. 8 cifras si no a mí no me hable. Todo único, ellos reciclables. Telecentro, te conecto los cables. Te levanto los festivales. Me ven, evento inolvidable. Yo ya gané. La paga, los tigres, los kilos, todo coroné. Estoy como Tony Montana, el Pacino, Scarface. No nos tenía confianza y subimos el nivel. Las disqueras que siempre me llaman, llaman. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo ya gané. La paca, los kilos, los tickets, después coroné. Estoy como Tony Montana, el Pacino, Scarface. No nos tenían confianza y subimos el nivel. Las disqueras que siempre me llaman, llaman.